Curiosidades del mundo antiguo. ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba el mito? ¿Dónde empieza y dónde acaba la realidad? Nos vamos a formular esas cuestiones y vamos a debatir sobre ese tema con Ignacio Mozo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. En las curiosidades del mundo antiguo sobre un personaje singular, desde luego. Dicen que era un poco sirena, Semiramis. Sirena y un poco malvada incluso, probablemente por esa condición de mujer, ese machismo, digamos, de las fuentes clásicas. Uh-huh. Que no tiene nada que ver con nosotros, ¿eh? Ya. Semiramis, es decir, hay una parte de realidad, una parte de ficción, una parte uh-huh. de mito construido en función de algún personaje real, ¿sí o no? Pues tiene toda la pinta, digamos. Es un mito demasiado grande, demasiado elaborado, y es que incluso hay nombres parecidos. Tenemos el nombre muy parecido al de Semiramis en la reina Sammuramat. Uh-huh. Sammuramat era una reina asiria, igual que Semiramis. Lo que pasa es que Sammuramat probablemente no fue tan grande o tan genial, sin por ello dejar de ser importante. Era esposa de Adad-Ninari III, que fue un rey de Asiria en el siglo IX. Cuando Adad murió, ella, aunque era, digamos, su consorte, probablemente quedó como reina regente. Lo que pasa es que reina regente del imperio probablemente más grande de la época. El imperio asirio en ese momento dominaba toda Mesopotamia, dominaba Persia, dominaba toda la zona de Siria y se extendía también por Egipto. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de un imperio de 2 millones de kilómetros cuadrados, 3, es decir, algo absolutamente gigantesco. Y ella puede ser la fuente que después se adornó, ¿no?, para edificarla. Sí, porque como digo, estamos hablando del siglo IX, las primeras fuentes en la historiografía griega, porque Semiramis es un personaje griego, o por lo menos elaborado por la historiografía griega, ya aparece en Heródoto, en su libro primero tiene unas pocas menciones, y el resto de autores ya empieza a dar, digamos, algunos datos más sobre ella, Luciano de Samosata, y sobre todo Diodoro Sículo, que es un autor del siglo I antes de Cristo, con lo cual ya había pasado suficiente tiempo para que el mito fuese como ese efecto de bola de nieve, ¿no? Va bajando la bola de nieve y cada vez se va haciendo más grande. Pues llegó a convertirse en alguien que superaba incluso las expectativas humanas. Uh-huh. Y sin embargo tiene una biografía casi que se puede construir, lo que ocurre que luego hay elementos que claro que son puramente mitológicos, pero tiene toda una biografía. Sí, es en un primer momento como una persona sobresaliente, se nota o se quiere dejar constancia de que no es humana. Eso de que todos somos iguales en el mundo antiguo pues no se destilaba, es decir, somos todos iguales pero unos más que otros, pero tenía debilidades humanas también, claro, pero uh-huh. porque también para los griegos es una mujer oriental, es mujer, y por tanto todo lo que sea mujer suele estar atado a una serie de clichés pues que no se pueden controlar, digamos que tienen todos los sentimientos del hombre pero sin el autocontrol. Uh-huh. Y sin embargo, como digo, estamos hablando de una mujer que por lo menos según las fuentes no era una mera mortal, era una semidiosa. De hecho dicen que no murió, sino que fue llevada por los dioses una vez que acabó su trabajo y su labor. Exacto, ella era hija de una diosa importante, la diosa de Erketo, una diosa representada como una especie de mujer pez, muy parecida a la concepción medieval de las sirenas. La sirena griega, por ejemplo, es diferente, es más parecida a una arpía, pero era un ser que tuvo un desliz, era una diosa que estaba casada, tuvo a esa hija, y aunque esa hija estaba manchada con ese pecado, seguía teniendo esa sangre divina. Por eso, como no se encontró su cuerpo, eso es lo que se dice, Diodoro Sículo, por ejemplo, nos lo transmite, también nos transmite que había dudas, probablemente por eso ascendió a los cielos. También le pasa lo mismo a Rómulo. Rómulo, según algunas fuentes, fue asesinado y su cadáver tirado al Tíber, porque nunca se encontró su cuerpo realmente. Entonces, claro, si es hijo de los dioses, pues es normal que, ¿no?, que suba a los cielos. Y de ella se dice que fue la responsable de edificar una ciudad que, bueno, casi parece un paraíso, ¿no? Tal y como nos lo cuentan los textos, sí. Se considera que ella fue la fundadora mítica de Babilonia. Como digo, mítica porque a veces en la historiografía griega también ellos lo dudan. Además, cuando lo describen, ellos dicen que estaba casada con el rey Ninus, el primer gran rey de Asia, el fundador de Nínive y del Imperio Asirio, un rey también que, cuya existencia es dudosa. Pero ella, para hacerse un nombre, para no ser simplemente la reina consorte o la reina viuda, decide construir una gran ciudad, que, como digo, es Babilonia, con el Éufrates en medio. Y para eso galvaniza todas las fuerzas de su imperio y llega a movilizar 2 millones de trabajadores. Y en un año construye su gran ciudad, con 2 palacios, un puente gigantesco, más de 60 kilómetros de muralla. Es decir, unas cifras y unas descripciones que evidentemente pues nos hacen pensar en cosas muy disparatadas, muy poco creíbles, aunque los griegos y los romanos, cuando llegaban a las ruinas de Babilonia, evidentemente lo veían tan grande que, como digo, luego lo iban magnificando. 2 millones de trabajadores para construir Babilonia, pero su ejército era todavía mayor. Sí, porque ahí se ve, digamos, ese cliché maligno, ¿no?, de su condición de mujer. Y es que es ambiciosa y no contenta con dedicarse a algo tan pacífico como construir. Ella quiere conquistar. Ella domina todo el imperio asirio, Mesopotamia, la zona de Persia, de Media, de Bactriana. Domina Egipto, domina Etiopía y Libia, pero se fija en la India. La India era ese territorio mítico de donde venían las especias, donde venía una enorme riqueza también acumulada de China. Y lo que decide ella es lo mismo que después decidirá Alejandro, reyes helenísticos y tantos reyes a lo largo del mundo: ir al origen de esa ruta tan valiosa. Y como los indios tenían esa fama de ser tan ricos y tan poderosos con sus ejércitos de elefantes, ella llega a reunir, como digo, también según las fuentes, según la biblioteca histórica de Diodoro Sículo, 3 millones de soldados y 200.000 jinetes y 100.000 carros de combate. Pero lo más curioso es que además lleva un pequeño ejército de elefantes falsos, de una especie de mecanismos que daban la impresión de ser elefantes, simplemente como una especie de arma psicológica. Yo creo que es uno de los primeros ejemplos de arma psicológica de la historia. Sí. Además, toda su biografía, ella llega a tomar una ciudad cuando llega al encuentro de su esposo, porque ve que su esposo la está tomando y no le está saliendo bien. Es una mujer astuta, pues igual que Ulises, que igual que Odiseo. Es decir, tiene toda una serie de cualidades más que notables. Y como buen dios, o buena diosa en este caso, que se precie, al final de su vida, bueno, no hubo, porque subió a los cielos y fue arrebatada. Supuestamente en Egipto, en un santuario, recibe un oráculo, recibe una profecía, según la cual ella iba a terminar su reinado cuando alguien conspirase contra ella. El problema es que cuando sucede esto, el que la traiciona es su propio hijo, y ella no puede matar a su propio hijo. Ahí tenemos por lo menos un rasgo muy noble, y lo que decide es dejarle el poder a él. Hace jurar a todos los gobernadores del imperio que serán fieles a su hijo y desaparece. Pero claro, hay, aparte de su condición de diosa, hay una serie de alusiones a que ella fue abandonada cuando era un bebé y fue criada, alimentada por palomas. Es decir, los mismos animales, la misma naturaleza se rendía a ella, y parece que la paloma, que es un animal mensajero, un animal celeste, se vinculó a Semíramis. Incluso Diodoro Sículo nos dice que Semíramis en su idioma significaba paloma. Entonces todo alude a ese carácter aéreo celeste, con lo cual, digamos, parece bastante lógico que ascendiera a los cielos de alguna manera, trascendiera, se convirtiera ya en una diosa total. Semíramis ha sido nuestra protagonista esta noche, mitad humana, mitad diosa. Con Inés Monzón, muy buenas noches, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, gracias, Bruno.